me llores, no me llores más. No me llores, no me llores más. Tú siempre te estás haciendo la bobita, está llorando lagrimita, ya me tienes confundido. No pienses que yo trago mi negrita, esos cuentos no me mandan ni me turban los sentidos. No me llores, no me llores más. Una vez en el parque, era un beso, solamente un beso, pero con eso bastó.